Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet tears, you're pretty for sure. Sweet, for the blibita. Should have been a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Eso No. Un diluvio, loco. Una cosa de loco. No pusiste muchas ganas al principio del programa, ¿puede ser? Estuviste medio floja. Estoy mojada. Pero sí, lo... estoy mojada precisamente de estar excitada. Pero la gente no tiene la culpa de que vos estás mojada. No, bueno. Así que te vamos a pedir con mis compañeros que lo hagas de nuevo. Te pedimos, por favor. No. Vemos. Es el... No. ¡Salpinos! Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso No! ¿Está bien? Estuvo un poco mejor. ¿No te pensás que yo estoy al pedo? Estoy ya mojada, de mal humor. Néstor, ¿te agarro el agua? No. Este siempre tiene un paraguas por algún lado, por no decir un ángel que lo vigile y lo cuida. Por favor, la barrera de acá de Ramos, trabada. Déjense de hinchar las pelotas, esa barrera de mierda. ¿Siempre está trabada? Memo. ¿Siempre está trabada? Es la culpa de Memo. Es tu culpa, boludo. Bueno, anteúltimo programa. A la gente de la SFR le decimos, ¿no? Porque acá está, hay un representante que dice, muchachos, destraben la barrera del instituto, que está siempre está trabada, nunca viene el tren, después viene el sopapo y... ¿Y quién se lo come? La gente. El Gil que cruza la barrera baja, porque, claro... Mañana hablamos con el pollo. Mañana vamos a ir a hablar con el pollo. Hoy lo vi al pollo caminando por ahí por Fasola. Hoy lo vi a Tinelli. Nah. Lo vi a Tinelli, sí, caminando por la calle estaba el tipo. Ah, no, pensé que iba para como una pared o algo por el estilo. No, por Fasola no. Venía por por Corrientes y Callao. Estaba el tipo, ¿viste que ahí caminando. Está? Caminando. Sí, caminando. Cualquiera. ¿Viste? Iba con otro tipo más, iban caminando ahí los dos. Lo vi ahí a Tinelli, así que... Es altísimo, che. Sí, ¿no? Sí, es muy igual alto. Ya tiene pintas de ser. Es muy alto. Y lo... Bueno, ya los vi a los dos. El otro día lo vi a Pergolini también. Estuve charlando con Mario. Mira. Estuve charlando con Mario un poco. Y hoy lo vi a Tinelli. Bueno, qué suerte así la tuya, bueno. ¿No? Sí, mucha suerte. Bueno, pero con Tinelli no hablaste. No pude hablar. Con Tinelli no pude hablar. ¿Vos sabés que... ¿Qué? Que hacemos las charlas en el mismo lugar con Pergolini. Entonces como que fue ahí el motivo de la conversación. Digo, yo te vi en la UAD de dar una charla a vos. Y el tipo me dice, ah, qué bueno, muy te sirvió de algo, me dice la charla. No, la verdad que no, para un choto. Pero... Le digo, sí, le digo, estuvo buena la charla. Es una charla para emprendedores. Le digo, yo doy charlas en el mismo ciclo que vos. Claro, no, te, no, no, o sea, no sos capo. No sos yo capo, también doy clases. Yo soy un capo, tengo menos que vos. En ese sentido, ¿entendés lo que te digo? Y el tipo me miró y me dijo, ah, ¿y qué haces acá? Porque estábamos en Córdoba, iba a tocar Juanse en el, la Plaza de la Música. Yo digo, yo soy el operador de Juanse, de luces. El tipo me dijo que se cagó de risa, me miró. ¿Yo estoy teniendo un déjà vu? ¿Qué? ¿O esto ya lo contaste? No, no, no, esta la parte no la conté. Yo no, esto no la conté al aire, ¿entendés? Te lo pude haber contado a vos. Sí, en, no, en por privado, eso puede ser que no, me haya no, confundido, sí. Pero no lo conté al aire. ¿Cómo llueve? Sí, llueve muchísimo. Llueve tipo cortina. Es una cosa espantosa. Que, como que no, no da abasto. Mira, mi patio tiene tres rejillas. Tres, no una. Tres. Y se inundó. El patio de mi casa se inundó. O sea, eso quiere decir que está lloviendo, está cayendo una cantidad de agua. Es que no hay manera de. Esto no hay manera de desagotarlo de alguna forma, ¿no? Porque fueron tres tandas de agua. Increíble. Yo venía en el tren ahora, hace un rato. Y. Pará, estoy escuchando otra cosa. ¿Qué cosa? Hay una radio. ¿Cómo una radio? Está el mago comiendo galletitas, los pecaditos de Oquebón. No, yo estoy escuchando una radio y mi teléfono es en un. Estamos en una radio. Estamos en la FM 97, en la Freeway para todos. Sí. Una radio. Sí. Ah, estoy escuchando el delay, deja. Ahí está, ahora sí, listo. No, bueno, eso viene con la edad, hay que tener cuidado. Evidentemente, nuestro amigo acá, Catriel, se le está realmente fundiendo el cerebro donde está trabajando. Sí, ya está. Alejate un cacho del horno porque se te está. Hoy hice la cuenta de cuántos años que estoy trabajando ahí adentro. Estás quedando como un bocadillo el cerebro. ¿18 sí. años? La mitad de mi vida ahí adentro. Ya es hora que te mandes a mudar. Sí, ya está. O que se mueran todos los viejos y ser dueño. Bueno, está bien, sí, igual, eso podemos adelantar si querés. O sea, ya. Adelantamos los momentos. Mirá. Como, tenés como, que hacer como pasó con el tipo que fue y mató por. Como ese que está ahí en la tele ahora, que dice, mató a todos sus jefes. Y bueno, la parte, sí, la parte de que se suicidó, bueno, bueno la, esa la podemos evitar, pero. Bueno. Lo puedes hacer si querés. Che, ¿vieron la piba hablando de asesinato? Porque miré un poco la tele. ¿Por qué? Porque llegué más temprano a mi casa. Sí. Bueno, entonces me puse a ver, dije, ay, qué. Las cosas tan bellas que nos ofrece la televisión. Y empecé a mirar, viste, tiki, tiki, tiki, y caí en un canal, no me acuerdo cuál era el noticiero, y estaban hablando de una gemela que se va a casar con el asesino de su hermana gemela. Ah, bien. ¿Yo estoy bien o...? El mundo está bien. Escuché, eso no, no me estoy enterando ahora, de ese caso. Hay una piba que estaba en pareja, el tipo supuestamente el asesino estaba como... Digamos, no es que es él, lo asesinó él, pero bueno, está condenado. Y la hermana dice, no, pero yo me voy a casar con él, la gemela. Si está condenado, fue él. No. Sí, sí, sí, está denunciado, de hecho, por su futura mujer. Sí, pero ahora cambió la mina. Bueno, Barreda también está de novio, ¿qué le vamos a hacer? Che, esto es como... Bueno, el tipo está preso. Hace un tiempo atrás de esta chica que ¿se acuerdan que...? Había sido violada por su novio, su pareja, y ella retiró la denuncia. ¿Lo perdonó? Lo perdonó, él salió, se casó y la terminó matando. ¿Vos viste? Era realmente un destino casi tragicómico el que tenía. ¿Por qué nos matamos entre nosotros? Para esa chica, ¿eh? Después esperamos al 21, ¿no? El 21 de diciembre, que uno dice, ¡oh! La catástrofe se alinea en los planetas, nos vamos toda la mierda. No hace falta. Hablábamos en el programa pasado ya, con respecto a lo que es la naturaleza y todos los cambios climáticos, ya ahí se está notando un montón de cosas. Pero bueno, no vamos, tuvimos la suerte. Vamos a profundizar ese tema después, sí. en más al final del programa. Si podemos, sí. Sí. Vamos a ver. Es difícil de explicar, yo estuve leyendo algunas cosas, ¿eh? Pero pará, hay muchas páginas en internet. Sí, está lleno de páginas. Pero ya estaba cosa... de antes de esto. Yo no, estaba, sí, mirá, pero... Yo estaba leyendo en casa. Acerca de estas profecías mayas, que son 7, que después las vamos a estar comentando un poquito. Y realmente, bueno, las profecías hablan un poco de la naturaleza del hombre, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero paralelamente a eso, en TN estaban pasando la gente abarrotada en los malls, así, haciendo las compras y comprando y comprando y comprando y comprando. ¿Pero esos son los yankees o los acá? Acá, tío, acá, en los shoppings. Pero no, acá, pero por acá, esto era por lo de Navidad. Claro, es como que... ¿En serio? Sí, pero lo que te quiere decir es que la gente no estaba tampoco tan metida en el tema. Estaban todos comprando las cosas para el arbolito. No tiene por qué estar la gente metida en el tema tampoco. Después vamos a desarrollarlo. Pero, digo, la gente está en otra cosa. Y yo no le veo a esto una digamos, concientización de lo que puede llegar a pasar o de lo que está pasando. Sino más bien una banalización de lo que puede llegar a estar pasando, ¿no? Estas profecías mayas que algunas se están cumpliendo, la mayoría, casi todas. En realidad forman, las siete forman parte de una misma cosa, en realidad, ¿no? Que bueno, terminan desembocando en este... Bueno, igual después explícalo bien porque ya me perdí. ¿Eh? No estoy cagado, no, porque en realidad no se puede estar cagado porque no hay nada para hacer. Es la realidad. Sí, no puedes hacer nada. Si vuela toda la mierda, vuelamos toda la mierda, ya está. Sí, ¿viste que cerraron el unicornio? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Qué lindo. ¿Por qué pibes debería de volar todo? ¿Por qué habría de volar toda la mierda? ¿Vos querés volar en 1.500 millones de pedazos en este tranquilo, Mario Baracu, tranquilo? O sea, verlo de la ventana como vuela toda la mierda. Che, me cerraron el Uritorco. Sí, porque hay unos cuantos boludos. Por esta causa. Se querían, sí, se quiere mucha gente que se quiere suicidar y dejar el alma ahí en el Uritorco. En el Uritorco, y porque para limpiar la pureza de pla. Más pelotudo. Compren ala, viste, más blanco. Qué sé yo. Bueno, te querés comunicar con nosotros y contarnos qué pensás vos de lo que puede llegar a pasar este viernes, que es 21. Yo, por mi parte, voy a estar festejando con mis alumnos de piano, chupando algo por ahí en la sala. Así que no me preocupa demasiado. No te hagas la canchera tampoco. ¿Por qué? Yo voy a estar chupando algo, porque acá donde se mueva un poquito el piso, sabés que entramos todos en pánico, salimos todos corriendo. Tu problema es que no estás invitado. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4443-6858. Podés mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeboy, www.fmfreeboy.org.ar. Y en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Y tenemos a gente conectada desde nuestro Facebook, que es Eso No Radio FM. Tenemos a Jessy. Muy bien. Nuestra traductora oficial. ¡Qué lindo! La verdad estuvo que... estuvo aquí el otro día. El miércoles para pasado. La gente que no lo recuerda. Y que estábamos ahí con el festival del 12-12-12. Tradujo en vivo aquí un pedacito de lo que estaba diciendo. Ahora no me acuerdo quién. Era un actor, pero no sé quién. No era un actor, era una especie de gobernador de algo, pero no me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo quién era. Ah, bueno. Tenemos a Pablo Samar, le vamos a dar un fuerte aplauso. Cambia las caras de tu fecha. Bueno, se está sumando gente al baile. Gente que pide temas, ¿no? Como por ejemplo Juan Pablo Caruso, ¿lo conoces? Me suena. Pide un tema de Floyd, pero vos te parece, nos vamos todos a... pero... al pasto con Floyd. Un día como hoy, ¿no? Sí, no. Hoy no, Juan. No, hoy no. Viva Papo y la Renga, ponen por acá. Saludos para Joaquín, para la gente de Rosario. O viva el Papo de la Renga, que no es lo mismo. No, el Papo de la Renga. Está de cote el Papo de la Renga. De tanto, viste, renguearle, se va limando de un lado. Alto trueno, chicos. Quieren, por acá Ciro pide El Mundo de Molotov. Ah, es una buena ocasión, ya que estuvimos hablando de... Néstor quiere que volemos todos en mil pedazos. Tenemos también a la gente de Miami conectados. Hola Juli, ya preparé el whisky para el 21. El tío Claudio va a estar brindando con whisky. También tenemos a Fabián, que le gustaría escuchar un tema de Aerosmith. Después vamos a pasar un tema de Aerosmith, si Memo lo permite y se hace bien la digestión, porque está comiendo. ¿Qué comes hoy, Memo? Bondiola. ¿Lo comiste? Sí. ¿Qué comiste? No, piqué un pisteque, unos sanguíneos. ¿Vos? Unos sanguchitos que habían quedado del cumpleaños de la hija de la vecina, que nos dio... Ah, piqué un poquito de alimento balanceado de perro. Vamos a venir. Alimento de conejo comí. Bueno, yo sí comí. Comí un pedacito de tarta de jamón y queso que hizo mi mamá en el uso, así que saludos para todos. Igual, les chupan huevo porque están mirando el final de Graduados. Y vamos a arrancar el programa, son las 22:20, con un tema que elegiste vos. Ahí está. No eligió en realidad Memo. Así que vamos a arrancar con Divididos, justamente Agua en Buenos Aires. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrando sin poder nadar. como Venecia sin ti. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. 22-26 en toda la República Argentina. Sigue lloviendo, por lo menos acá en zona oeste. Esperemos que cuando termine el programa ya haya parado un poquito. Che, ¿seguimos comiendo pescaditos? Sí. ¿Hace cuánto que no comíamos esto? Va, yo hace un montón, desde que era chica. Es más, pensé que no existían. Yo los encontré el otro día. Esto está bueno para mojarlo en la leche chocolatada. Hay cosas, ¿no? Que son, las vainillas son buenísima onda. Pero se rompían rápido, había que mojar. Era un toque, piqui. Y meterla dentro de la boca. La vainilla, eso sí es verdad. Eso se la banca. Y las baby squeeze. Esa era más tiempo. Esa era más tiempo porque eran duras, las baby squeeze. Pero con la chocolatada bien fría, la baby squeeze. ¿Cuáles eran esas? Como trompadas. Eran unas así larguitas que eran medio como. Pan tostado. Como tostadas, pero dulces. Unas tostadas dulces. No me acuerdo. Y por ahí vos sos muy chica. No, sí me acuerdo las que eran las tabletas de Okebomb. Sí, esas existen. Alargadas. Sí, existen todavía. Es así. Ah, las que son tipo parecidas a esas cosas que cuando vas al doctor te baja la lengua con eso. Eso, pero más ancho. Sí, ya sé. Esas están buenas. Igual se rompían también. Las metías adentro del té y fuiste, ¿viste? Era piqui ahí. Un toque dentro de la boca. Es verdad. Si no, que se quedaban en el camino, ¿viste? Pero bueno, ya que veníamos hablando sobre lo del 21 de diciembre, qué sé yo, que más adelante vamos a estar hablando sobre las profecías mayas y toda la pelota. El 21 de diciembre es una fecha muy, muy especial también para la música. ¿Para la música? Sí, sí, sí, acá en la Argentina. Porque viste que hay un festival que es el festival más grande de la historia, se llama. Y el 21 se va a revelar que otras bandas van a estar tocando en este festival. Que ya tienen las entradas a la venta y no saben quién toca. Que lo hablamos el miércoles pasado. Sí. Y que a que las bandas son las mismas que de siempre. Hay que ver. Ojo, capaz que, viste, saltan con bandas más copadas y decís, no, sí, che, la verdad que de acá el mejor festival fue este porque trajo ta ta ta ta ta ta ta. No sé. Están confirmados Pearl Jam y Black Keys, que eran teclas blancas. Teclas negras. No, llaves negras. Igual hablé con una profesora de inglés y me dijo que era lo mismo. Llaves y teclas. Qué problema, ¿eh? ¿Puedo decir las teclas del piano? Teclas negras. ¿Qué tecla negra? ¿Cómo se escribe? Black case. Así con case. Sí. Llaves negras. No, bueno, llaves negras se escribe igual. ¿Y si es lo mismo? No es lo mismo una llave y una tecla, ¿estamos locos? Bueno, pero para el caso... ¿Tecla? ¿Dónde está el tecla? No sé. Me preguntó si... Me preguntó si íbamos a hacer el programa. Le dije que sí, obviamente. Me dice, el tecla hace preguntas que a veces a mí me superan. Toca, por ejemplo... Toca a Guillermina, por ejemplo. Me dice, ¿vos vas a ir? No, boludo, no. La verdad que... Ya, no. Le digo, a veces si tengo otra cosa que hacer, no. Me voy a bañar, o sea, ahora junto. Y hoy me dice, che, ¿está en el programa? Y sí, tecla, es miércoles 10 de la noche, estamos aquí en vivo. Pero, bueno, yo lo adoro, tecla. Es un personaje. Lo tengo en el altar de los personajes. Es un personaje. Bueno, veníamos hablando de Pearl Jam, que estamos escuchando de fondo, y de los Black Keys, que es, digamos, el primer paso, los dos primeros que están confirmados. Sí, decime. Pearl Jam estuvo con... Roger Waters en el festival el 12-12-12. Es verdad. Cantaron confortablemente adormecido y Eddie Vedder hizo las veces de David Gilmour. Cantando, sí. Realmente muy bien, le puso mucha personalidad a él, a la parte que cantó. Era Eddie Vedder cantando confortablemente adormecido. No era él tratando de imitar a alguien, sino que el tipo le metió toda su onda para cantar ese... Ya de esos vicios que tiene él para cantar. Está bien, lo banco. Es muy personal. Sí, y realmente le metió mucho el estilo de eso, ¿no? Pero bueno, pero este festival, yo no sé tampoco si va a ser el más grande de la historia, porque tampoco es como que, viste, bueno, tratan de venderlo de alguna forma, como para que, bueno, la gente vaya comprando las entradas Claro, porque ya están a la venta las entradas. Sin saber qué bandas van a venir a tocar. Si vos querés ir a un festival donde sabés que va a tocar Pearl Jam, porque lo querés ir a ver, porque lo estás esperando a Pearl Jam, como por ejemplo Alicia. Mandamos un saludo grande a Ali, que anda por ahí conectada. Va de cabeza, la va a comprar igual. Bueno, la entrada, dicen que puede llegar a estar también Queen of Stone Age en ese festival. Sí, ahora te iba a contar eso. Justamente con... Franz Ferdinand. Con Franz Ferdinand, pero no, digo, Queen of Stone Age con Dave Grohl en la batería. O sea que, bueno, sería un festival bastante más interesante. Bueno, por eso se dice que puede llegar a ser uno de los más... El festival más grande. No sé si grande de cantidad, pero más interesante tal vez. En lo que es la categoría de bandas. No nos comamos los eslogans, muchachos. No, bueno. Tampoco, no nos traguemos los eslogans. No, en definitiva es un festival. Bueno, para el año que viene también van a venir otras bandas. Otra de las bandas que puede que esté por acá es The Cure, que habíamos hablado también, que los ingleses parece que van a estar pisando Sudamérica y llegaría para abril del año que viene a nuestro país. Sí. Lo que no está confirmado, si van a formar parte de este festival, que el 21 se van a estar ya... Diciendo las otras bandas y confirmando. Ahora yo sé lo que va a pasar. El 21 van a tirar dos bandas más, que seguro son las que ya están rumoreando, Queen of Stone Age y Franz Ferdinand. Y después te van a poner un par más, un poquito más adelante. Porque es así. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, después tenemos a la banda Jamiroquai, que también hablamos de ellos el programa pasado, para el 15 de febrero, que va a ser uno de los primeros que va a venir del año 2013 a nuestro país. Y después tenemos Escape, que también lo nombramos en unos programas pasados, para el 23 de marzo. Van a estar adelantando un poco el nuevo disco. Y para los que compren las entradas anticipadas, que las pueden adquirir por livepass.com, van a tener de regalo el disco nuevo de la banda. Bueno, esas son, digamos, las novedades que hay con respecto a las próximas bandas que van a venir a nuestro país el año que viene. Ya tenemos agenda para el 2013, sí. Que vengan los Rolling Stones. Sí. Por favor. Los Rolling también tocaron en el 12-12-12. Es muy raro ese festival, ¿no? Lo que vimos el miércoles pasado. Ese es como mucha gente en Estados Unidos pidiendo dinero. ¿Ustedes se imaginan a un nigeriano, por ejemplo, llamando al 0800, bla, bla, bla, para donar dinero? A un japonés. Para están peor. Para los neoyorquinos que están dañados por el huracán Sandy. Es como medio extraño, ¿no? Un cubano, por ejemplo, donando dinero para que... un afgano, por ejemplo, un iraquí. Bueno, un argentino, ¿no? 0800. Es como muy extraño, ¿no es cierto? Decir, che, bueno, pero no tenés dinero para sobrevivir. Para, no, digo, para poder darle una solución a tanta gente que se vio afectada por este huracán. Pero sí tenés dinero para llevar a una campaña en Medio Oriente de 4 años... bombardeando todo Medio Oriente y llevándote todo el petróleo que podés. Entonces es medio extraño eso. Es como, ¿no? Una cosa que no se entiende demasiado. Estas cosas que pasan. Y todos los artistas que se sumaron de buena voluntad, más allá de todo, digo, a esto, ¿no? La gran cantidad de artistas importantes que no pusieron en duda esto, ¿no? Tendrían que haber dicho, no, bueno, que el gobierno se haga cargo, que la gente no done, nosotros vamos a tocar. Pero que el gobierno se haga cargo, que Obama se haga cargo de estos, de solucionar estos problemas, y si no tiene el dinero, bueno, que retire las tropas del Medio Oriente, qué sé yo. Que seguramente con el dinero que se ahorra ahí, arregla Nueva York 4 veces, más o menos. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, en este mundo tan contradictorio. Pero la gente no hubiera disfrutado de semejante show, de todas las bandas también. Puede haberlo disfrutado de cualquier manera, eso. O sí, sea, sí, ¿no? Sí. Eso fue algo. Si no, el próximo show podría ser Nos Juntamos a Tocar por el Amor a la Música. Y podría ir también Roger Waters y Eddie Vedder. Podría ir por McCartney con estos chicos de David Grohl y Nirvana. Y claro, de Nirvana. Podría ir también, no sé, el cantante todos. De R.E.M. Podría ir Eric Clapton. Podrían ir todos. De la misma manera podrían ir todos. Pero bueno. Bueno, no estés indignado tampoco. No estoy indignado. Digo, es una reflexión que uno hace de la paradoja de uno decir, le das una solución a un gobierno que en Medio Oriente está haciendo un desastre y está asesinando a un montón de gente y dice, está robando recursos de otro lado hace ya como una década y no puede dar solución a un problema doméstico que tiene dentro de su país. Entonces eso es la contradicción que uno tiene, ¿no? Pero bueno. ¿Ya está? No, porque ¿te sentís un poco mejor? No estoy enojado, no, ni siquiera. Fue un comentario, una reflexión de este festival, que es como decir, no sé, yo soy millonario y hago un festival para que me arreglen la pileta de mi casa. Es una cosa muy extraña. No para, es una cosa. ¿Vale? Ya está. Che, podríamos hacer un festival para arreglarle la pileta, La pileta de la cabeza hay que arreglarlo. ¿Qué pileta? La pileta del fondo de la... Hablando de arreglar y desarreglar, la que no tiene ya arreglo es Alicia. Chicos, está con el celular en los bolsillos, conectados, escuchando el programa, mientras saco cantidades de agua y sigue subiendo. Se está inundando la casa de Alicia, chicos. Alicia, bueno... Para eso podemos hacer un festival. Sí. Para vaciarle la casa y llenarle otras cosas, ¿no? Sí. Chiquitos, hagan fila. Pero bueno. Ya está. Bueno, igual para el año que viene tenemos un montón de visitas más que todavía no están confirmadas. Así que. Igual el viernes espero encontrarme con una mega, mega sorpresa de que viene una recontra re mega banda. Bueno. Si nos volamos por el aire, escúchame. Si van a manejar la expectativa de esa forma, digamos, si ponen el festival más grande del mundo, no me vengan ahora con R.E.M. y Queen of the Stone Age. Porque, viste, no da. Aparte no del mundo, de la historia. Porque, bueno, de la historia, del mundo, de lo que sea, no sé. Juntame algo que sea más arriba que para allá. Sí, juntarte pueden juntar, pero después se juntan entre todos y te dan un poquito en cuatro. Más vale que no cierre Pearl Jam. Si Pearl Jam es el número uno del cartel y de ahí va a ser para abajo, bueno, entonces no sé con qué me pueden sorprender, con nada. La verdad. No vale. ¿Qué? Que cierre Pearl Jam. No, bueno, qué sé yo. Pearl Jam toca ese día en Argentina. Está bien, bueno, pero no vale que cierre. Nosotros estamos dando por asumido que Pearl Jam va a formar parte del festival más grande del mundo. A lo mejor tampoco forma parte de ese festival. Pearl Jam es una cosa y el festival más grande del mundo es otra. No sabemos. Bueno. toca a Bersuit, La Vela Puerca y Manuel Filippi. Vamos los pibes. En el festival más grande del mundo. No. Bueno, pero este es el de la historia. Bueno, de la historia. No sé qué estamos hablando. Bueno, tenemos saludos para Jessy, que le manda. También le mandamos saludos a Mariela. Vengan a brindar el miércoles que viene. La extrañan acá en la radio, Jessy, ¿no? Me imagino. ¿Quién es Jessy? Sí. La puta. Bueno, vamos a cerrar el bloque con esa pregunta entonces. ¿Quién es Jessy? Te desborda el agua, porque te desborda y te. A mí tampoco no me da la canaleta para eso. No tenés para canaleta. Tanta agua. No tenés canaleta. Es una cosa insoportable ya. ¿Quién es Jessy? Dale, ¿qué? ¿Quién es Jessy? No sé. ¿Quién estuvo acá sentada al lado mío y al lado chica tuyo? Que tradujo acá las Jessy, cosas. Jessy, no la chica. Es Jessy, la puta madre. Bueno, para mí va a ser Jessy si viene tres veces. Como viene una y son... No. La conozco dos horas en mi vida. ¿Qué crees que le diga? Bueno. Para mí es la chica que estuvo acá. Bueno, acá dice que le debemos el tema de Queen. Después lo vamos a pasar. Y dice que va a traer Oreo para mojarlas en la leche. Bueno, en la leche de Néstor. Escúchame. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Néstor... está comprometido. Néstor está comprometido con Alicia. No nos metamos en el medio de la pared. Que, estás bordo, boludo. ¿Cómo se llama? Jessy, no seduzcas a Néstor más. Nunca más. Néstor es intocable, Jessy. Cortala. No, quiero aclarar esto, porque si va a formar parte de la familia de eso, no. Yo no quiero acá, no quiero puterío. No quiero putería. Explícame qué haces acá en esta foto. Bueno, ahora la vamos a publicar. Ahí estoy de vacaciones en San Clemente. Me acuerdo. Yo estaba ahí formando fila también. Sí. Estábamos en San Clemente del Tuyú de vacaciones. Haciendo un par de... Bueno, qué importa. 22:39, nos vamos a un tema. No vamos a entender. Vamos al tema, se lo vamos a dedicar a Alicia, que debe estar sacando agua de su casa. Tranquila, Alicia, que todo tiene solución, menos la muerte. Si nos morimos al 21, está todo bien igual. Así que vamos a escuchar un tema de Pearl Jam, se lo dedicamos a ella. Bueno, así, my friend. Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste.

eso no. Dedicado a los 100 barrios porteños, Mataderos Blues. 22:51 y ahí sonaba Queen, un tema que había pedido nuestra amiga Jessy. Así que se lo dedicamos a ella. Un besito. Se lo dedicamos. Besitos, tiran todos besitos para Jessy. Justo hoy no vino. Pero lo nombramos y vino. Mirá, bienvenido, vos. Tecla, a la Argentina. Muy bien, Tecla. Hola, chicos, buenas noches. Cuando menos lo esperabas, apareció. Cayeron. ¿Qué me habían nombrado? ¿Qué habían dicho? Sí, estaban por caer piedra y caíste vos. No, ya habían las piedras ya están cayendo hace varias horas. Sí. Sigue lloviendo acá afuera, por lo menos en lo que es la zona oeste, sigue lloviendo. No sé por otros lugares. Si nos quieren contar, se pueden comunicar con nosotros. 4443-6858, salen al aire. Cuenten lo que quieran, chicos. Anteúltimo programa, ¿eh? Programa que viene. Brindamos con leche, según Jessy. O este es el último. ¿No, por qué? No sabemos. No, no sabemos. ¡Ah! No sabemos. Por eso, nosotros tenemos pautado el 27, nuestro fin de programa. Pero no sabemos si pasamos de mañana. Claro, así que estamos en eso. Es verdad. Estamos viendo en qué estado vamos a estar pasado mañana. Después del viernes, claro. El viernes. El viernes, el viernes mismo. Claro. Igual el lunes y martes va a ser también. Si llegamos al lunes y martes, la fiesta ahí. Ah, claro. Bueno, pero en Navidad no pasa nada. Ahora, por ejemplo, con los japoneses nos llevamos 12 horas. En Japón, ¿va a llegar antes del fin del mundo que acá? Hoy pensaba eso. Hoy pensé eso. ¿Amaneceremos con medio mundo, digamos, con la Tierra con partida a la mitad? ¿Será? No sé. ¿O de dónde pasará el fin del mundo también? En Estados Unidos. Siempre las catástrofes. ¿Viste? Todo pasa ellos vienen haciendo predicciones con las películas. El Ecuador empieza primero. Claro. Todo pasa ahí. Y claro. Es más, si ellos ven que empieza en otro lado, se mudan. Para ser los primeros. Olvídate. Che, hablando de lluvia, parece que el 24 de la noche va a llover. No sé si están enterados. Buenísimo. Voy a volver temprano a casa. Y después poder irme temprano a otro lado. Bueno, está lloviendo cada 3 días, así que da justo. Claro, es verdad. Bueno, che, estamos escuchando un poco a Memphis, ¿no? Una banda que pensaron ustedes que no existía más, ¿verdad? Digan la verdad. Bueno, contra todos los pronósticos, hemos recibido la noticia de que el grupo se va a juntar y va a volver a tocar, ¿no? Van a volver a tocar. Se van a presentar el 22 de diciembre a las 22 horas, todo 22. Si es que pasábamos del viernes, sí, ¿no? El sábado 22 a las 22 en el Multiespacio Los Ángeles, Avenida Corrientes 1764. Vuelven a los escenarios. Nosotros sabemos, bueno, bien que igual Otero estaba ya como carrera solista. Sí. Digamos, una carrera. Tomó bastante carrera. Claro, tomó bastante carrera. El otro que tomó carrera es el saxofonista Emilio Villanueva, que nosotros hablamos sobre él también. Sí. Pero bueno, pusieron a la voz a Martín Luca, que es fue uno de los primeros fans y nunca dejó de seguir la banda. Lo pusieron a él y ganó el puesto, digamos, por tener una pasión bluesera, es lo que dijeron ellos. El tipo iba siempre, aparte es cantante, lo pusieron enfrente. Así que van a estar el 22 de diciembre a las 22 en el Multiespacio Los Ángeles. Van a recorrer, digamos, el repertorio de sus casi 30 años. De canciones tienen, les sobra canciones para tocar a Memphis la blusita. Yo les conté, ¿no? Que a Memphis lo vi acá en el Trébol, en el Club del Trébol. Sí, yo no. Les he contado. Sí, ¿sí? Ya les conté que lo vi en el Trébol hace muchos años, en el saloncito de abajo. No, no me acordaba. ¿Por qué no me acordaba? ¿Lo habrá contado el día que no vine? No. Habrás estado chateando. Bueno, ahí la tiró, ¿no? Porque la tenía que tirar y la tenía que decir. Es una cosa espantosa. Pero bueno. Bueno, debe estar bueno ir a verlos, a ver qué hacen arriba del escenario. Van a tener un montón de invitados. Se suman nombres de invitados como Pablo Fortuna en el saxo. No sé si lo conocen. No. Pablo Fortuna. Pablo Fortuna no es el... Lo tocó con, por ejemplo, la banda de Diego Frenkel. A ver. Búscalo, porque no me acuerdo. ¿La Portuaria? Puede ser, ¿eh? Lo voy a buscar. También va a estar Miguel Tallarita en trompeta. Capaz que laburaban juntos. Gustavo Villegas en el piano, Alberto García y Lucas Sedler en guitarra. Pero bueno, van a estar recorriendo sus casi 30 años de carrera. Los que quieren ir, pueden ir, repetimos, 22 de diciembre a las 22, Multiespacio Los Ángeles, Avenida Corrientes, 1764. ¿Buscaste Pablo Fortuna? Sí. Me dice, ¿buscás a Pablo Fortuna? Tu amigo está en Facebook. Ah, bueno, háblale, es amigo tuyo entonces. Así que no sabemos todavía si... si es el que buscamos. Si es el que buscamos. ¿Será? No sé. Bueno, está saxofonista, si no pone. A ver qué sale. Nah, pero busca en el Google. ¿Dónde está buscando? O integrantes de la portuaria. Capaz que está. Habría que buscar. Ya lo vamos a... Ya lo vamos a encontrar. A encontrar. No importa. ¿Están ahí los músicos que forman parte de... los que estaban antes y forman parte? ¿Qué está? Daniel Weiserman está. Está Martín Luca en voz. Uh-huh. Tenés a Jorge Fiasche. Sí. Que formaba parte de Viejos Lobos, que fue, digamos, cuando... cuando se separó el Memphis, el saxofonista, que estaba el saxofonista de Emilio Villanueva que falleció, continuaba la carrera como Viejos Lobos. Sí, claro. Y estaba Jorge Fiasche como... también ahora forma parte de Memphis, que no estaba, en guitarra. Después está Matías Penici en batería, Guillermo Trapani, quien ya había grabado con Memphis un disco en vivo cuando tocaron en el Gran Rex, en teclados, y Giuseppe Polpolo, que ya había integrado Memphis en el año 81 en el saxo también. O sea, esos son los postas. Después están todos los invitados, que fueron los que nombramos recién, que va a estar Pablo Fortuna, que no sabemos quién es, chicos. Pero bueno, Pablo, no importa. Pará. Acá dice, tocó con Caballero de la Quema. Ahí está. Como invitado. Con No Tan Distinto también grabó. Con la banda Circo Pánico también. Orquesta del Gallardo grabó. Y un montón de bandas más. Etcétera. Bueno. Ya sabemos quién es Pablo Fortuna. Bueno, o sea, seccionista. Un músico seccionista, claro. Pero yo pensé que formaba parte de una banda, así como La Portuaria, algo así. Me sonaba por ese lado también. Pero no, evidentemente no. Pero no era. No. Bueno, 22:58, vamos a escuchar un tema de Memphis entonces. ¿No? Perdón, ¿dijimos dónde va a tocar? Sí, en el Multispacio Los Ángeles, Avenida Corrientes, 1764. ¿Y? El 22, de diciembre a los 22. Ahí está. Lo repetimos un montón de veces. No importa, pero lo decimos una vez más. Bueno, vamos a escuchar entonces a Memphis con el blues de... ¿del? El blues del Estibador. Tres remolcadores tiran de un barco. cosas cargué. Sí, cargué 4, 5, 6 bolsas cargué. Sí, cargué. Y cuando pierdo la cuenta ya no me quedan fuerzas ni para gastar los 10 pesos que le da. Blues obrero, blues obrero, blues obrero, nena, blues de grasa. Tengo blues, tengo blues, blues del estibado. Freeway 97, enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Diputados continúan con el debate sobre la ley de trata de personas. La iniciativa es debatida en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias. El diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se refirió a las modificaciones de la ley de trata. Eliminamos la figura del consentimiento, se han aumentado las penas mínimas para todos los que participan en la cadena del delito de trata, de manera tal de que ningún delito sea carcelable. Por su parte, Ricardo Alfonsín de la UCR manifestó su apoyo al proyecto. Lo más importante que tiene hoy la ley es que termina con la eximisión de responsabilidad penal por la existencia de consentimiento. Eso era una aberración. Delitos de lesa humanidad. El 27 de diciembre se conocerá la sentencia por las causas en San Nicolás. Los imputados son el ex jefe del área militar 212, coronel Manuel Fernando Sainamant, el segundo en ese cargo, Antonio Federico Posié, y el ex alto oficial de la Policía Federal, Jorge Muñoz. En el juicio se juzgan la denominada masacre de la calle Juan B. Justo, la desaparición de 6 militantes de la PJ Montoneros y el secuestro y tormentos a una persona que había alquilado una casa a una pareja de militantes que fueron desaparecidos. La Fiscalía y las querellas solicitaron la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para los 3 acusados. La empresa japonesa Bridgestone invertirá 1.461 millones de pesos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a directivos de la empresa, la mayor fabricante de neumáticos del mundo, quienes anunciaron que la inversión será entre 2013 y 2019. El 80% de la inversión se desembolsará en los próximos 5 años, con lo que se desarrollarán neumáticos ecológicos y livianos, lo que generará 118 empleos. La producción nacional de neumáticos alcanzará en 2012 unas 12.400.000 unidades, un 77% más que la producción promedio de los años 90. Santa Fe. Continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico. Es a consecuencia de la tormenta del último fin de semana que causó daños a 80 distribuidores de energía en varios puntos de la capital provincial y localidades vecinas. Barrios de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo y de las localidades de Sauce Viejo y San José del Rincón todavía no cuentan con el suministro eléctrico. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. Soy un reincidente. Freeway comprende. En el 90.7. del rock independiente. 97. Eso no. .7 en la República Argentina, sigue lloviendo en zona oeste. Estamos escuchando muy buena música. Bien, Memo, por elegir el tema de los Stones. Feliz cumpleaños a Keith Richards. A Keith Richards. Qué gran tipo, cómo me gusta ese tipo. Sí. No llegamos a ir. No, dijo, no. Les guardo unos fosforitos, le digo, mirá, no vamos a llegar. Así que había comprado unos fosforitos en la fábrica, en la fábrica. Me dice, venite que me compré unos fosforitos, un sanguchito de miga, me dice, ¿no? Nos queda un poquito lejos. Le digo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo llego los fosforitos están todos fríos. Y sí, no tiene sentido. ¿Viste? Bueno, ya que hablamos de los Rolling, siguen haciendo ya su, digamos, una mini gira, ¿no? En festejo de los 50 años. Y el último show que dieron, estuvieron con Lady Gaga, no sé si lo pudieron ver. A mí me dio un poco de terror verla, ¿no? ¿Vos la viste posta? Así como la otra vez hablamos de Lady Gaga, que dijo... Acá está, ya está como endemoniada, mirá. Mirá, ahí viene entrando, ¿eh? Viene entrando. ¿Qué tema cantó? No sé qué tiene en las patas, ¿no? En el culo tiene algo adentro porque camina medio raro. No sé, chicos, está poseída esta mujer. Ojo, qué bien canta, ¿eh? Sí. Ahora la vamos a escuchar igual, pero no zancos... Ya me daba la impresión de que en cualquier momento se pegaba un palo. No terminó en el sopi. Qué equilibrio. Te digo que es comparable con lo que hacen los chicos del Circo du Soleil, casi, ¿eh? Y mirá, traje todo rayado. Y es casi alta como Jagger, ¿no? Con esos ancos. Con el pelucón. Y con el pelucón hasta la cintura. Una peluca rubia muy larga. Sí. A lo Susana Jiménez, ¿no? Un blanco, sí. Un rubio tirando a blanco. Es peluca. Una gran performance igual, ¿eh? Estuvo Madonna también aquí hace poquito, ¿no? Mañana... Con los Rolling Stones nunca cantó Madonna. No sabemos, yo no me acuerdo, ¿eh? Me puse a buscar. Dudaría eso, ¿eh? No. ¿No? ¿Nunca la invitaron? No. Qué raro. Pero ahí esa chica tiene algún problemita, algo le pasa. Sí, está poseída, chicos. Hace unos bailes medio... Se hace la bailarina, no sé. Mirá, vos. Yo te digo la verdad. Decía que uno es ellos ya están acostumbrados, son artistas, ¿viste? Pues yo creo que no aguantaría yo me voy del escenario. Yo me empiezo a cagar de risa. Yo soy Mick Jagger, igual, qué sé yo, ¿viste? Es como que. La aplaude, pobre pío, mira lo que hace. No sé si para, ¿viste? Tanto, pero. A mí igual le metió como una actitud importante. Bueno, para los que quieren ver el video que estamos mirando mientras criticamos un poco a Lady Gaga, está en nuestro blog. Si entran a www.sonfm.blogspot.com.ar, ahí tienen el video de la noche que estuvieron juntos los Rolling con Lady Gaga. Sí. El traje también, ¿no? Rayadito vertical, blanco y negro. Sí. Y ahí está haciendo como una macumba, ¿viste? Algo raro estaba. Yo creo que... Yo me hubiese tentado mucho. Igual debe ser ahí Charlie Watts se está riendo. Sí. Ahí Charlie Watts se está riendo. Un poquito, que es como el más simpático de los Rolling Stones. Pero mirá semejante actuación de la mina y algo se te tiene que escapar. Algo deben de haber dicho. Sí, mirá esta bolsa. Che, fíjate si no le cayó mal el sanguchito de atún. ¿Cuántos sanguches se fíjate si el atún no estaba adulterado. Creo que algo de eso, ¿no? Tiene que haber pasado. Igual Mick Jagger ha hecho de las suyas también arriba del escenario, ¿eh? Con su indumentaria, pero su ropa. Y bueno, pero ella es Lady Gaga. Bueno, pero está festejando 50 años. Igual, ojo, la mina, está bailando la tarantela ahí. Debe tener una emoción muy grande, ¿no? Porque era la primera vez que cantaba con los Rolling. Y la última. Y no sé si la vuelven a invitar. Y la última. No sé. Ahí Charlie Watts se está riendo. Ahí Charlie Watts se ríe y dice, bueno, ya está. Hay cosas peores. Que Richard no le da ni cinco de pelota. No. El tipo toca, está en su mundo. ¿Quién es la rubia que vino? Mueve el culo un poquito más. Después le preguntó, che, ¿quién es la rubia esta? Le dice, ¿no? A Ron Wood. Que Richard a Ron Wood. Che, ¿quién es la rubia esta? Ahora está un poquito más pulposa, ¿no? De la última vez que yo la vi en vivo. Sí. Está como más linda. El cuerpo, no, para mí está más linda. Es fea. No, de jeta, bola. Tío, de cuerpo. De feucha. Te tenés que poner semejante traje. Sí. Yo me pongo eso y para la heladera en plotter, boludo. Sí, es verdad. Pero... tiene un lindo lomo. Es como la otra vez que estuvimos hablando de Jack White, ¿no? ¿Quién es que estaba hablando? Jack White. Sí. Jack White, ¿no? Que la criticó duramente a Lady Gaga, que dijo que sí, era esa pelota. Que no sabía ni siquiera si era de verdad, Lady Gaga. No soportaba el personaje que vende. Claro, no, que no soportaba el personaje. Yo te digo que los banco, porque acá ya no. Sí. Ya me da ¿viste esa gente que te da vergüenza ajena? No llegué a verlo entero el video. Con eso te digo todo. Bueno. Te sí. Cae así vestida a tu cumpleaños. Me da acidez. No la dejo entrar. Directamente. No la dejo entrar. Sí, pues, si trae a mí ya, yo ya no le, no, es como que. Para mí es como que, viste, siempre está ahí, la cara siempre es diferente. Para mí es Michael Jackson hecho mujer. Para mí lleva ese perfil. Sale siempre distinta en las fotos. Para no, mí, no sé quién es. Si te la cruzas en la calle, eso no es. Sí, eso no es. Para mí lleva ese perfil, ¿eh? Es como Michael Jackson que ya lo mirabas de cerca y ya no sabías si era una persona o qué. Era como un era, elefante. O un elefante, era una cosa no, medio rara. No, chicos, ahí, por ejemplo, está tomada más de cerca y es como que se le ven los ojos y como está como más ser humano. Pero es como una cosa medio extraña, ¿no? Sí, ahí no sé, está llorando, no sé qué le pasa. Está pobrecita, bueno. Bueno, vamos a escuchar el tema, ya que compartió el escenario con los Rolling. Un temazo, ¿no? Kimmy Shelter también. Bueno, la corista está lista ahí, como siempre, acompañándolos. Una corista fiel de los Rolling Stones, con su marido. Eso. La verdad, la negra, los dos negros. Impresionante, un espectáculo como cantan. Pero bueno, la que van a escuchar como primera voz de mujer no es Lisa, sino que es Lady Gaga. Vamos a escuchar entonces a los Rolling junto a Lady Gaga con Kimmy Shelter. espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97, la radio del rock independiente. ¡Eso no! Ya escuchamos a Lady Gaga, los gritos pelados, y ahora entramos con Gieco, bien tranquilitos. Hay un montón de saludos. Gracias, Tecla, por los mates. El Tecla está en fire. El Tecla está trabajando otras cosas. Está tratando de está acá. Agrandar su harem. Su harem, su cosecha. No me hagan esa fama, por favor, nada que ver. No, bueno, tampoco podemos desmentirlo completamente porque después nos quemás a nosotros. Nosotros te presentamos una chica con la mejor de las intenciones, como pasó con Néstor y Alicia, y resulta que después, ¿qué pasó? Hubo un manoseo en el medio. Pero fue sin querer. Hubo un toqueteo, no, pero hay que decir la verdad. Hubo un toqueteo y ¿qué pasó? Quedamos nosotros pegados, ¿entendés? Después quedamos como mentirosos. Porque nosotros quedamos como el que. No, porque me la presentaste vos, ese mamarracho. ¿Entendés? Mano cero, mano larga. Yo no los voy a hacer quedar mal. Lo que pasa es que, no sé, no puedo encontrar nunca. Pero bueno, ya llegará esa oportunidad, ¿no? Ahí está. Bueno. Che, tocó la renga el fin de semana. En Gualeguaychú, allá en el Corsódromo de Gualeguaychú. Realmente hubo mucha gente. Mucha gente, zarpado de gente. Estuvo 40.000 personas ahí, en ese lugar. Más ¿40.000? Más o menos. Más o menos 40.000 personas. ¿Así? 40.001, 40.002. Sí, 38.000, ponele. No sé. Pero estaba muy, muy llena de gente. Yo cuando llegamos ahí, yo digo, bueno, va a estar el escenario acá. Yo miraba para un lado y miraba para el otro. ¿Y cuánto tiene eso de largo? ¿Alguien puede decirme cuánto tiene de largo el Corsódromo de Gualeguaychú? Vamos a buscar mientras. Por favor, que para mí debe tener 700 metros, 1000 metros debe tener de largo. Es una calle común, o sea, una calle de las que uno puede ver en cualquier barrio. No es mucho más ancha que eso. O no es más ancha que eso, en realidad. Y después las tribunas, las gradas. Fue un poco enquilombado el recital. Hubo que parar dos veces el show para desalojar una de las tribunas. Una tribuna de todavía tubular que había, de estructura tubular que había en una punta, tuvo que ser desalojada. Y después otra tribuna que era de cemento, que estaba, digamos, al otro lado del escenario, también debió ser vaciada porque estaba, de alguna manera, cediendo en su estructura. Así que, pero bueno, más allá de eso, estábamos... ayer hablando un poquito, ¿no?, del tema de los errores que pueda tener o no, digamos, la renga en su organización de los shows. Es la única banda que propone algo diferente en Argentina, ¿no? El resto de las bandas grandes, sí. 500 metros de largo. 500 metros de largo. Y un ancho de pista de 10 metros útiles, dice, no sé qué será. Bien, bueno, ahí ves la calle, que es una calle común. ¿Cuánto hay de un lado al otro? Sí, lo que pueden medir acá. No, bueno, te digo Rivadavia, pero venía Rosales. Bueno, calcularle el escenario en el medio y la gente de un lado y gente del otro. Claro, porque el escenario estaba en el medio, que era lo que yo no sabía cuando empecé a ver los videos. El escenario estaba, si alguno fue a Gualeguaychú una vez, a la altura de la Casita Rosada, que es la estación, la vieja estación de trenes. Ahí estaba ubicado el escenario, claro, ahí estaba ubicado el escenario. Y bueno, gente de un lado y gente del otro, ¿no? Pero digo, más allá de lo que uno puede reprochar, que la gente se fue muy contenta. Realmente el show estuvo bueno, la gente se fue muy contenta. La experiencia de haber visto a la renga tocando en el Corsódromo de Gualeguaychú. La organización, digamos, por ahí quedó un poco, ¿no? Como corta. Diciendo. No, no, no corta, digo, la gente que organizó quedó un poco insatisfecha, ¿no? Por las cosas que pasaron. No, no, no hubo destrozos. La gente no rompió nada, de hecho, no pasó nada. ¿No? O sea, se dio. No, no, la tribuna se rajó solamente. O sea, no es que la gente la rompió. Bueno, pero no estaba preparado para eso. No es que la gente la rompió. De hecho, a la gente le pidieron que se baje de la tribuna y la gente la desalojó. De buena manera. No pasó nada. Con lo cual, nada, no hubo algo para reprochar en cuanto al comportamiento de la gente ni a la organización. Es solo una tribuna de cemento que se supone preparada para esa cantidad de gente que empezó a rajarse. Nada más. Y se desalojó en 20 minutos. Bueno, se le pidió a la gente por favor que lo haga. La gente lo hizo pacíficamente, ningún problema. No hubo un problema en ese sentido. Pero hubo que parar el show 20 minutos. Con lo cual, bueno, ya la energía se disipa un poco en el grupo. El grupo se fue al camarín, después volvió, como que, bueno. Claro, raro. Es raro, un poco raro, ¿no? Ese fenómeno que se pasó ahí. Y además la preocupación realmente era mucha, de que no pasara nada realmente sí, a la lógico. Gente que estaba en esa tribuna. Tal vez estaba preparada para semejante cantidad de gente, pero no saltando. Bueno, es probable que no haya estado preparada para la gente que va a ver los... Calculo que habrá ido alguien a examinar eso para ver antes si estaba preparado o no. Tendría que haber sido así. Sí, pero bueno, la gente salta, está eufórica, tiene ganas de ver a la banda, revolean las remeras, saltan, cantan, como que es una fiesta. Tal y cual. Generalmente cuando uno va a ver el carnaval de Gualeguaychú, la gente no está saltando toda la gente, porque hay mucha familia también. De hecho, la gente que yo creo que está ahí en las gradas debe ser familias que están tranquilos sentados. Sí, la gente que estaba en la tribuna, por lo menos en esa tribuna que uno podía ver, había gente con chicos, había gente que no es que estaba tampoco, pero bueno, gente que salta en el lugar. Ah, gente obvio, que, estás viendo la renga, vas a ver a la banda que te gusta, claro, y vas a saltar. Lo normal, digamos. Pero digo, más allá de cualquier tipo de por ahí de equivocación, no sé si llamarlo equivocación, cualquier tipo de desprolijidad en el desarrollo del show. Me parece que, a pesar de eso, la renga, como dije antes, es la única banda grande de Argentina que realmente propone cosas. Todo el tiempo, ¿no? El autódromo, bueno, ahora lo del Gualeguaychú, haber hecho el Ojo del Huracán en su momento. Sí, es verdad. Me parece que es una de las pocas bandas que también en escena propone cosas. El escena estaba hermoso. Con las telas de Fito, estábamos realmente muy bien decorado, el escenario, las luces, el sonido. Me parece que a veces la estructura en Argentina todavía no está preparada para albergar tanta cantidad de gente, pero nada que reprocharle a la banda, que ya te digo, me parece que para un país en donde las bandas más grandes se dedican a tocar en los festivales, y no proponen otra cosa que eso, me parece que que la renga, chapó. O sea, que sigan así, muchachos. Sí. El que hace, generalmente se equivoca. Es así. Pero nada, para dramatizar, me parece que estuvo muy bueno el show, la gente se portó muy bien. Y el resultado final me parece que fue muy bueno. Así que eso fue la renga en Gualeguaychú. Próxima fecha de la renga. Autódromo de Buenos Aires. 27 canciones, 2 horas, casi 3 horas de show. 19 de enero. 19 de enero en el autódromo. Va a ser acotado, no va a ser tan masivo como la otra vez. Va a estar reducido el espacio, creo que va a ser algo así como para 50.000 personas. Eso es lo que escuché. Bueno, uno habla de reducido y habla de 50.000 personas, ¿no? Es un poco contradictorio también, pero bueno. Bueno, pero la renga lleva mucha gente. Sí, la renga lleva mucha gente. Bueno, creo que es probable que si venden todo, agreguen una nueva función. O sea, si venden las 50.000, agregan una nueva función. Bueno, ahí estaría bien, ¿ves? Eso está bueno. Muy bien. Al decir una fecha que estén todos apretujados. Bueno, más de uno va a ir las 2 veces igual. Sí. Se va a repetir. No sé. Sí. Igualmente, ¿te gusta la renga? Va a las 2 fechas. La última vez que me parece que... Digo, más allá de las cosas que terminaron pasando en el autódromo, el tema de los demorados y la gente que se trepaba en los demorados y toda esa cosa. Yo vi gente viendo el show acostada en el pasto, o sea, sí. Sí, ahí de todo. Mirando el show tranquilamente. El que quería estaba apretado, el que quería no. O sea, con lo cual la comodidad estaba. Lo que pasó, digamos, fue ajeno a la banda. La banda dispone de una estructura tal como para que las cosas se desarrollen de una manera. Y bueno, el boludo está en todos lados, ¿viste cómo es? Sí. Bueno, por más temprano que te levantes, el boludo ya está ahí. El boludo está ahí, sí. El boludo sí, ya sí, está sí. ahí. O sea, es como que ya no hay manera de evitarlo. Así que bueno, eso. Vamos a cerrar el bloque. Este bloque, vamos a escuchar un tema que además vamos a aprovechar porque estamos en una fecha bastante especial, 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿sí? Bueno, fue cuando fue la caída del gobierno de la Rúa y Corralito y todas esas cosas que terminaban pasando. 38 muertos hubo en Argentina, en diferentes provincias, a raíz de la represión policial. Bueno, 7 presidentes o 5 presidentes, no sé. Estaba, a ver, De la Rúa, Puerta, Rodríguez A. ¿Qué más? Otra vez Puerta. Hubo otro más. Y Duhalde. Y ya, bueno. La mar en coche. He perdido la cuenta de cuántos presidentes hubo. Y ministros de Economía, casi que la misma cantidad que de presidentes. Y bueno, una fecha realmente para. No para tampoco dar mucha vuelta sobre eso, pero sí para recordar lo que pasó, porque muchos de los que de los responsables de esos días y de ese golpe de estado civil que hubo al gobierno de la Rúa hoy están así como capaz que con algún cargo público, así que hay que estar atentos, no hay que perder de vista esas cosas, de que los que hoy te gobiernan capaz, bueno, pudieron haber estado involucrados en alguna cosa medio oscura. Así que vamos a escuchar a La Renga cerrando este bloque haciendo Y la Sangre. Los viejos amores que no están. Un paso atrás. Un paso atrás. Oh.

Eclipses. Sí. Los ciclos solares. Sí. Que tienen 5.125 años. Y que los mayas lo dividen en cuatro cuartos. ¿Sí? Y estaría comenzando lo que sería el amanecer de la galaxia. O sea, esos cuatro cuartos, esos ciclos solares, los que determinan, básicamente, es... lo que determinan es... Básicamente, los ciclos del Sol en cuanto a cantidad de energía que libera. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Por eso estamos entrando en una etapa en la cual el Sol supone va a liberar más cantidad de energía, ¿sí? Va a energía igual calor. Sí. Con lo cual, bueno, eso va a derivar un poco en un ascenso de la temperatura, ¿sí? En el planeta. Y a eso sumado, porque yo dije primero, es una conjunción. Estas siete profecías mayas es una conjunción de el ser humano, cómo se comporta, las cosas que hace sobre la Tierra, esta energía solar y el resto de los planetas. Claro. Todo eso, bueno, los mayas lo juntan y elaboran estas siete profecías. Bueno, hablando de lo que es la energía del sol, energía que libera tanto calor. Recién nos estaba contando la gente que está en Miami, que Miami supuestamente es invierno. Y sí, hoy hizo 27 grados, ahora está haciendo 27 grados. ¡Oh, qué locura! Por ejemplo. Sí. Y bueno. Bueno, estando en Miami tampoco me están saliendo, demasiado. En realidad están saliendo un poquito. Sí, igual Miami es un país casi. Casi al límite de lo tropical. Claro, sí, sí, sí. Pero. Sí, bueno, pero. Me estaban contando. Si ellos dicen eso, porque es raro. No, claro, pase. Me estaban contando que tal vez en inviernos anteriores hacía entre 20, 22 grados. Y ahora está haciendo. Ahora a la noche, porque hay una diferencia, creo que de dos horas. Sí. 27. Muy bien. Bueno. Hoy ni acá hace 27. ¿Qué? 24, ¿qué dice ahí? No veo nada. Y ahí está el... No veo por el reflejo. El parolaquio. 23. 23 grados, bueno. Acá veo que dice 23. En Miami es invierno y está haciendo 27. Bueno, entonces, repasando un poquito, como ya les dije antes, ninguna de las profecías anticipa nada, que un fin de nada, digamos, ¿no es cierto? Lo que sí dicen es que realmente si no hay un cambio... De foco de la gente, de cómo la gente está hoy día parada en el mundo, bueno, la vamos a pasar realmente mal. Nos portamos mal igual. Bueno, es un hecho que nos portamos bastante mal, es un hecho que no hace falta que lo diga una profecía maya, es un hecho que la ecología está bastante mal, es un hecho el retroceso de los glaciares, es un hecho el descongelamiento de los glaciares, es un hecho que suben los mares. Bueno, hay un montón de cuestiones. Las precipitaciones que tenemos ahora. Por eso, hay un montón de cuestiones que más allá de que estén escritas por los mayas, o sea, no habría motivo para desconfiar porque son una realidad diaria del ser humano. O sea, el ser humano vive en esas condiciones, vive en un efecto invernadero, vive en un mundo que cada vez se eleva más la temperatura. Y lo que, digamos que de alguna forma, la única esperanza está en la gente. O sea, la única esperanza de que esto realmente no se vaya al tacho del todo, está en la gente. Sí, sí, en las costumbres. En las siete profecías, si uno las repasa y eso, uno va a notar que la esperanza está puesta en la gente. Porque es el único factor que puede llegar a cambiar el destino de todo esto. Sí, bueno, de por sí somos los únicos que lo podemos hacer mierda. Bueno, si te pones por a eso. Pensar. Es como que... por eso yo decía, hoy leo esto, y estaba mientras leía esto, y digo, bueno, la única esperanza está en el individuo, en un cambio de foco del individuo. Veo en la televisión cómo los shoppings están abarrotados de gente comprando cosas, para regalarle a alguien que realmente no saben ni capaz ni quién es. Digo, es como que estos tipos están poniendo toda la esperanza en que la gente cambie su foco de ver las cosas y de cómo de alguna manera encarar el mundo de aquí en adelante, y la gente está en otra cosa. Por eso yo te decía, me parece como que... Ojo, hay gente que está en otra cosa, hay gente que lee, que le importa. No son la mayoría. Sí. Pero sí, es como que el laburo empieza por uno mismo. Es así, vos tenés que pensar como persona, vos mismo, qué cosas haces que al planeta le pueden hacer mal. Porque si le hace mal el planeta, te hace mal a vos, a tus hijos, a los que vienen, a los que están y a los que van a quedar. Claro, bueno, pero hay gente que no lo entiende. O sea, más allá de todo eso, gente muy muy influyente o muy poderosa o lo que sea, que tiene la capacidad para ir a solucionar algo, y por ahí hasta tiene hijos y tiene nietos, bueno, no lo hace. Bueno, pero no hace falta tener poder o tener un nivel económico elevado para darse cuenta. Hay gente que la verdad que vive en condiciones horrorosas al lado de la basura y tampoco hacen nada ellos. Bueno, no hace falta tener plata para hacer algo. Sí, es un poco eso. Comenzá por no tirar el papel en el piso, es un ejemplo. Sí, pero el barrendero tiene que tener laburo, todo bien. Pero que barra las hojas de los árboles, ¿no? Los puchos que tirás vos. Esto es algo más trascendental todavía, Con tirar ya con el daño que ya tiene hecho el mundo, la naturaleza, la ecología y todo esto, ya con no tirar el papel en el piso no alcanza. Bueno, pero se puede hacer. Se debería hacer. Bueno, ok. Hay que hacerlo. No digo que no haya que hacerlo. Pero es como tratar de curar a un enfermo terminal con mertiolate. O sea, no lo vas a lograr. Con el daño que tienen ya de contaminación el mundo, ya digamos, no sé, capa de ozono, llamémosle... Ya con no tirar el papel al piso no alcanza. Hay que hacer un cambio radical en la mente de la gente. ¿Sí? Bueno, pero eso te lo da la educación. Ya, pero sí, pero es como que también, por ejemplo, entre otras cosas, las profecías mayas hablan de abandonar el miedo. En definitiva, el miedo es lo material, lo que ellos dan a entender. Claro. Abandonar lo material. O sea, la gente vive temerosa, de alguna forma, a través de las cosas materiales. ¿Sí? Es como que decís, bueno, esto, comprar cosas todo el tiempo o tratar de tener cosas guardadas o marrocar cosas. O bueno, la gente es a través de lo que tiene. En definitiva, no a través de lo que es. Claro, sí, hoy sí. Entonces, ellos hablan un poco del cambio de mentalidad ese, de decir, bueno, abandonar ese miedo, porque en definitiva también hablan de que a partir del cambio, muchas de las cosas que hoy tienen algún valor, mañana no lo van a tener más. Es que es así. ¿Entendés? Es que no, pero digo, a partir del cambio, si este cambio sucede realmente, muchas de las cosas que hoy son realmente importantes, un auto, quizás mañana un auto no sirva de nada. No sirva ni siquiera para cambiarlo por comida, o sea, no sirva de nada. Va a ser ahí, porque capaz no hay ni cómo moverlo el auto. Claro. Con lo cual va a ser un pedazo de algo que está ahí tirado. Entonces, habla de esos cambios de paradigma. Y de vuelta, pone toda la esperanza en la gente. Pero tampoco habla de un final, ni de nada catastrófico para el ser humano. Habla de una adaptación, de que el hombre va a tener que tener necesariamente una adaptación, ¿sí? Y bueno, va a tener que encontrarse consigo mismo. También habla de un proceso de paz y todo. Pero bueno, de alguna manera, esta entrada en el amanecer de la galaxia también viene acompañada, la naturaleza acompaña, digamos, de alguna forma un poco violenta. Con lo cual, puede llegar a ver estos cambios climáticos y estas cuestiones que hay, puede llegar a ver, y eso acompañado con estos movimientos, estos ciclos solares de alguna forma, ¿no? Que se ven estas tormentas solares que vienen ahora. Bueno, que esto está no solamente lo predicen los mayas, sino que también, bueno, hay estudios de la NASA que lo confirman. El sol está en un momento en el cual su actividad es mayor a la recaliente. Mayor a la normal. Y de alguna forma es un ciclo que para el sol es aparentemente normal. Pero bueno, por eso digo, es todo esto conjunta de alguna forma ciclos solares, cuestiones de astrología, y además un tema casi espiritual del ser humano, ¿no es cierto? Casi, no casi, sino espiritual del ser humano, que va a tener que de alguna forma cambiar su manera hoy de ver el mundo. Bueno, acá tenemos una opinión de la gente de Miami, que está la tía Mónica conectada. Dice, me anoto con algo muy sencillo. Todos queremos ser felices y perseguimos de una u otra manera eso. Entonces tratemos de no matar la felicidad de las otras personas. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. También, bueno, lógicamente el trato entre nosotros cada vez estamos peor. Claro. Nos faltamos el respeto. Habría que agregar eso de decir no le hagas tampoco a la naturaleza lo que no te gusta que te hicieran. Bueno, se puede aplicar en general, claro. Porque también, por ejemplo, los mayas hablan de que todos somos seres vivos en un proceso evolutivo. Con lo cual, desde un átomo hasta el animal más grande, todos somos seres vivos y estamos habitando esta tierra. Así que, de alguna forma, hay que empezar a reconocer también a todo eso que hoy día... Porque el hombre, por creerse quizás el centro de todo esto, es que depreda, es que contamina, es que destruye el medio ambiente en el que vive, por no considerarlo de alguna forma necesario para su supervivencia. Y es totalmente necesario. Los demás, quizás animales o seres vivos, no se alejan tanto de su naturaleza, siguen siendo, digamos, de alguna forma lo que para lo cual fueron diseñados, de algún modo, ¿no? El hombre está totalmente alejado de esa naturaleza que alguna vez lo trajo a este mundo y anda perdido por ahí. Arriba del auto. Por ahí, sí, perdido arriba del auto, arriba de los aviones, yendo abarrotados en trenes a ninguna parte. Así que, bueno, lo pueden ver, esto está en las 7 profecías, más de todo en internet, está lleno de cosas. Es muy interesante, es muy complejo de explicar, así que mejor cada uno... Mira Discovery, que te lo van a... O miren Discovery, hay un montón de videos en YouTube también, de gente que sabe, de astrólogos que lo explican mejor. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque. Entonces, yo elegí, hay un montón de canciones que pueden de alguna forma concretar esta idea, pero yo elegí una que es de Rubén Blades, que se llama La canción del final del mundo. Es en vivo y vamos a escucharla. Esta canción se titula La canción del final del mundo. Song to receive the end of the world. Bueno y barato, y ante el dolor, el buen humor es esencial. 58, 59 justo, mirá. Bajen de las mesas, vieja. Tenemos muchos saludos. Pablo Samar acá dice, gracias por otro miércoles. Feliz Navidad, feliz Nochebuena para todos. Que sea con paz, amor, siempre rock and roll, dice. Así que saludos. Saludos a Augusto, que se vino del campo para Palomar. A Agostina también, que está conectada a La Hormiga. Tenemos saludos, bueno, para Alicia, que está siempre del otro lado. Ya largó el secador, chicos, sacó todo el agua. Muy bueno, che, que no se haya mojado nada importante ahí. Saludos para Juan Pablo Caruso, para la gente de Miami, para Mónica Claudio. Bueno, mucha gente conectada. Gracias, Néstor, por estar aquí presente. Gracias, Maguito. Gracias, Teclita. Gracias a mí, que soy la negra. Gracias a Memo por los controles. Nos vamos a escuchar el miércoles que viene. Pasen una feliz Navidad para los que festejan Navidad. Y para los que no festejan, bueno, disfruten. Sí. He conocido gente que no, que tiene otras religiones, no festejan Navidad, pero sin embargo se hacen un asadito, aprovechan los fuegos artificiales y festejan igual. Muy bien. Bueno, saludos para todos, pórtense bien, nos escuchamos el miércoles que viene, los dejamos con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta, me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Panorama, lo más importante del día. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto contra la trata de personas. El proyecto modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas. Entre otros cambios, la iniciativa introdujo la eliminación de la figura del consentimiento y endurece las penas mínimas para todos los integrantes de la cadena de trata. La aprobación fue unánime, de la que participaron 224 diputados. Delitos de lesa humanidad, circuito CAMS. Condenaron a prisión perpetua a 16 represores. Entre ellos se encuentran el civil Jaime Smart, exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y el exjefe de investigaciones de la policía bonaerense, Ramón Echecolatz. Fueron condenados por los delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado circuito CAMS. Ley de medios. Se presentó el per saltum ante la Corte Suprema. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, informó que el gobierno nacional recurrió a esta figura para que el máximo tribunal se expida sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Alac sostuvo que se pretende que una ley que ha sido votada mayoritariamente por el Congreso sea aplicable a todos los grupos en la Argentina. El per saltum presentado tiene otra finalidad. No solamente que la Corte haga cumplir el plazo final de las medidas cautelares, sino que tiene como objetivo que se expida sobre la constitucionalidad.